vamos a repetir todos juntos. ¿Qué se dice? En la escuela, en el trabajo, vamos todos a leer. Allá arriba y aquí abajo, vamos todos a leer. Vamos todos a leer, allá arriba y aquí abajo. Vamos todos a leer, aunque sea una vez al año. Vamos todos a leer, concentrados en el baño. Vamos todos a leer, si tienes dolor de panza. Vamos todos a leer, si no sabes ni qué tranza. Vamos todos a leer, si eres gordo o eres flaco. Vamos todos a leer, si eres fresa o eres naco. Vamos todos a leer. No importa tu sexo o tu condición social, dicen que leyendo se te quita lo animal. Ya te veo bien triste, échale imaginación. Ya no sufras y abre un hilo del rincón. Vamos todos a leer. Si eres grande o eres chico, vamos todos a leer. Si tu novia no te pela, vamos todos a leer. Pues la lectura te consuela. Vamos todos a leer. Si te dicen que eres burro, vamos todos a leer. Aunque sea de puro churro, vamos todos a leer. Es muy bueno a toda hora. Vamos todos a leer. De Campeche hasta Sonora, vamos todos a leer. No importa tu sexo o tu condición social, dicen que leyendo se te quita lo animal. Ya te veo bien triste, échale imaginación. Ya no sufras y abre un libro del rincón. Un libro del rincón. Un libro del rincón. Un libro del rincón para pa. Esto fue Vamos Todos a Leer de Patita de Perro, sin fines de lucro, para Radio Rebelde de las Trabajadoras y Trabajadores de la Sexta Zapatista, en colaboración con el Colectivo de Colores y la Universidad Popular para la Vida. Pues buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de dónde nos estén escuchando. Grabando para Radio Rebelde de las Trabajadoras y Trabajadores de la Sexta Zapatista. Esperando que se encuentre bien, trabajador, trabajadora del campo y la ciudad, enfrentando al capitalismo y las respuestas que nos da nuestro presidente a los familiares de los 43. Como bien lo sabe, ahora resulta que el ejército no está implicado en la desaparición de nuestros compañeros de los 43, ese 26 de septiembre. Ya va a cumplir 10 años sin ninguna respuesta, sin ninguna solución, y ahora resulta que el ejército no está implicado. Estemos atentos, atentas a esta situación, a esta respuesta del gobierno. Vamos a continuar leyéndoles la sonata para violín en sol menor dinero. Este textito que les comentaba que lo pueden leer en enlacezapatista.stln.org y dice así: Hechos. El tono festivo del Supremo en sus reuniones con los representantes del poder económico de México y del mundo, y el tono irritado e intolerante cuando recibe reclamos o demandas de la gente común, sobre todo cuando es gente del campo, ok, matice, pero la realidad le va a contradecir a diario. En el caso de los señores del dinero, es un cortejo que raya en lo obsceno y que no se traduce en el respaldo real que se busca con ello. En el caso de los comunes, se entiende que el Supremo no paga para que le peguen. La imposición de las filas y fobias propias de un tirano, mire, yo lo entiendo. Cada quien tiene sus querencias y sus desquerencias, ni hablar. Pero nada da derecho a nadie de imponérselas a las demás gente. Y cuando el Supremo dice que tal y cual son unos tales por cuales, pues eso sí calienta, como él suele decir y como lo ha demostrado el legislativo y el asesinato de Samir Flores. El deseo de agradar al Supremo llega a crímenes y desfiguros. Solo los tiranos buscan réplicas en sus gobernados, y así le va a esa nación. El trato a migrantes, mire, lo puede ver donde quiera y puede usted decir para sí, horror, ¿en qué país pasan esas cosas? Y pasa aquí, en este país que se llama República Mexicana, y lo que sale en los medios que sí apoyan, entre comillas, no es ni una fracción de la pesadilla que se les ha impuesto a centroamericanos en la frontera sur. Sí, también a africanos, caribeños, asiáticos, mexicanos. Dígame, ¿cómo se distingue una persona chapaneca de una guatemalteca, hondureña o salvadoreña? ¿En qué no tienen papeles? Vamos, pregunte usted, ¿en el INEGI o en el INE? ¿Cuántos mexicanos no tienen papeles en el sureste mexicano que canten el himno nacional? Los agentes de migración no se lo saben. Y al parecer, el Supremo tampoco. Por eso se pone de tapete del Trump, el otro que se quiere colar a la grande en 2024. El Marcelo Ebrard dice que se está aplicando la ley, pero ninguna ley dice que todas las personas que sean bajas de estatura, sean de tez oscura, no hablen español o lo hablen con acento, serán detenidas y demandadas de presentar documentos que acrediten su ciudadanía mexicana. Las detenciones podrán ser realizadas por elementos militares, policíacos, incluidos agentes de tránsito o de migración, y no requerirán de traductor, defensorías de derechos humanos o cualquier obstáculo que le impida al Supremo cumplir con la cuota de detenciones comprometida con el amigo Donald Trump. Ok, no le crea la televisión mala, cheque la prensa comprometida con la causa de la 4T. Ya, ok, ahora trate de matizar esa pesadilla. El modo y el tono servil y rastrero frente al gobierno norteamericano, de esto ya se hablará luego. Pero disculpe, no recuerdo a un gobierno federal que se haya portado públicamente tan indigno con un gobierno extranjero. El Supremo tiene el aval de una consulta a mano alzada en un lugar donde repartió apoyos. Bueno, si ese es su argumento para matizar, suerte. La derrota del laicismo, desde que el Salinas Malo, Carlos Salinas de Gortari, en acuerdo con el alto clero católico, abrió las puertas para que la religión diera sus primeros pasos en asuntos de Estado, pasando por el hacerse pato de Zedillo, los genuflexiones de Vicente Fox, el mocho de Felipe Calderón y el uso mediático de Peña Nieto, la militancia religiosa del Supremo actual es indefendible y es algo que lo que queda de nación habrá de pagar muy caro, y no a los plazos cómodos de las tiendas Electra. El impulso y aceleración de los megaproyectos y la destrucción de territorios de los originarios, el argumento de que son obras ya avanzadas, no valió para Texcoco. El señalamiento y descalificación por parte del Supremo de la oposición a la termoeléctrica en Morelos le costó la vida a nuestro compañero Samir Flores Soberanes. En términos de las páginas rojas o policíacas de la prensa, eso se llama poner a la víctima. No importa qué digan y cómo quieran justificarse, cargarán con su muerte. Vaya, pues, matice. El Supremo no jaló el gatillo. Sí, Trump tampoco. El aliento al individualismo y la confrontación con la comunidad. Con el argumento del combate a la corrupción, se pretende que la entrega de apoyos, dinero pues, a individuos es más efectiva. En primera, si es que hay corrupción en organizaciones campesinas, no gubernamentales, etc., se deben señalar quiénes, cuánto, dónde. La omisión es complicidad, si no, pregúntenle a la Robles. Si no tiene empacho en acusar desde el templete a medios y periodistas porque mi pecho no es bodega, entonces deben decir claramente, por ejemplo, la dirección de Lacio A, tienen que aclarar cuál de todas Lacio Acts, las de asesinos o las otras, se están trazando tanto de paga. Ya se acabó, que se queden con lo tranzado y borrón y cuenta nueva. O en la guardería tal, que se ubique en tal lado, se están comiendo los conflays y bebiendo las lalas gran para los cuincles. O en la guardería tal, reciben niños y niñas, producto del pecado de la carne y la concupiscencia, y el Señor dijo que no ya será sin firmar un pacto de no agresión y frialdad sensata. Entre paréntesis, matrimonio entre comillas, creo le dicen. Ahora que en el caso del campo, el problema no es solo que se individualice la entrega. Ok, si los miembros del gabinete del campo y asesores que lo acompañan no tienen imaginación y solo pueden optar entre la entrega a organizaciones gestoras o al individuo. Se entiende, por algo están en el gobierno. Pero elegir a un banco como vehículo de las bendiciones de la 4T, ¿por qué la forma que eligieron tiene como beneficio directo al coyote, entre comillas, o intermediario Banco Azteca del Grupo Electra en el caso del programa Sembrando Vida? Las declaraciones del Supremo son que se dan 5,000 pesos a los campesinos que le entran a ese programa. Falso. Al campesino se le entrega máximo 4,500 y en algunos casos solo 4,000. La razón, se dice, de que solo se le entreguen 4,500 es que los otros 500 se van a un fondo de ahorro. El destino de ese fondo de ahorro es incierto. A los beneficiarios les dicen que son para los viejitos o que son para luego comercializar la madera y las frutas, veamos. El cedro y la caoba tardan unos 30 años en ser comerciables, es decir, que vale la pena cortarlos y venderlos. Pero el sexenio acaba dentro de 5 años. Si no me falla la aritmética, se necesita 4 sexenios más para que lo que se sembrará el año entrante, ahora están en la etapa de viveros, pueda ser comerciable. Se supone que durante los próximos 29 años, los beneficiarios recibirán 4,500 pesos mensuales. Así que, o se asegura que el Bolsonaro Macri Moreno, que ya acecha para relevar la administración de la tormenta, se comprometerá a mantener ese programa, o se trata de un programa transesenal que compromete el apoyo campesino a un partido político. El asunto es que en este movimiento de dineros, el banco retiene 500 pesos y en algunos casos 1,000 pesos, con el mismo argumento de que el campesino debe ahorrar por cada sembrador de vida. La encargada por el Supremo para eso habla de hasta 230 mil beneficiarios. Eso sería 115 millones de pesos mensuales que tiene ese banco a su disposición. Usted puede acudir a su economía de cabecera y preguntarle qué es lo que los bancos hacen con los ahorros de los cuentavientes. Ahora bien, en algunas sucursales de esa desinteresada y filantrópica institución que es Banco Azteca, se les dice a los campesinos que solo les entregarán 4,000 para que aprendan a ahorrar. Si dado fuera que todos los beneficiarios tienen el instinto de ahorrar, tan apreciado en la cultura del dinero, entonces serían 230 millones de pesos al mes, por 12 meses, por 5 años, a partir de octubre del presente, pero digamos que no, y solo son 115 millones al mes, 1,380 millones de pesos al año, 6,900 millones de pesos en lo que queda del sexenio, que no es sexenio. Si al término del sexenio y en las elecciones presidenciales y legislativas del 2024, Dios no lo permita, no quede el mismo supremo o un equivalente del partido oficial, el beneficiario se convertirá en perjudicado. Tendrá 2,5 hectáreas inútiles porque ya no tendrá la paga para remediar el haber perdido sus animales. Se debe usar potrero o su milpa si se siembran los árboles en acaguales de recambio. Además, el Supremo, con la bendición de sus asesores matizados, está realizando una nueva reforma agraria, apalancado en la iniciativa por Salinas el Malo, La condición en una comunidad ejidal para que se otorgue el sembrando lata es que los derecheros, los ejidatarios con derechos agrarios, le cedan a los solicitantes 2 hectáreas de las que son su derecho. Esto quiere decir que la nueva reforma agraria 4T consiste en quitarle tierra a los que menos tienen y repartirla, por supuesto, además de que eso ha permitido una nueva forma de corrupción. Se han dividido las comunidades partidistas hasta llegar a las familias, confrontando a los hijos solicitantes con los padres derecheros, peleas que escalan hasta las amenazas de muerte. En los Altos de Chiapas, donde lo que hay son parejas y no se miden hectáreas sino tareas, la situación sería cómica si no fuera trágica. El campesino en esa situación usa un mismo pedazo de tierra, entre comillas tarea, para sembrar maíz, luego ahí el frijol, luego la verdura, además que casi nadie completa las 2 hectáreas. Si siembran lo que la ideota del Supremo pretende, su pequeño pedazo de tierra estará imposibilitado para subsistir durante 20 o 30 años. Claro, lo que importa es el dinero que mensualmente recibe ese campesino. El día de hoy llegamos hasta esta parte, trabajador, trabajadora del campo y la ciudad. En la próxima grabación estaremos concluyendo este interesante texto escrito en el 2019 a mediados cuando ya iniciaba la 4T. Pues ahí lo tiene, trabajador, trabajadora del campo y la ciudad. Esto fue el día de hoy, pero se me estaba olvidando. Vamos a escuchar una cancioncita para que lo escuche en lo colectivo o en lo individuo. Oh, don't wait till tomorrow. Show me that you need my love. ¿Cuál es tu problema? Sometido a un sistema, dime cuánto ganas. Y aún pagando tu carrera en Sencosud y Falabella fueron tus empleos actuales. No hay campo laboral en lo que tú estudiaste. ¿Quieres saber por qué? Porque no estaba en tus planes. Desde chico no inculcaron que la entretención es pura. Debe programación absurda con censura sin ninguna vida cruda. Pequeños tienen pésimo cero interés por la lectura. No saben de comprensión, cortan su imaginación. Si hasta los cuentos manipulan toda clase de información. Venden los libros. Los libros no se venden porque son populares. Niegan conocimiento y lucran de editoriales impostores. Se hacen llamar profesionales. Tan solo algunos oportunos, más de uno que la sabe. La insurrección de un pueblo que jamás será vencido. Con mi rap abro los ojos que no exista más vendido. El nacionalismo tirita como un sismo. Por ver crecer la rebelión y destrucción al consumismo. Prendan fuego al municipio, para las tribus es un veneno. Privatiza los terrenos, el suelo ya sabes que no. Si controlan de tu piel y de tú mismo eres el dueño. Que pretenden caer todos al precipicio, que tu jefe escupa el suelo y que contigo limpie el piso. Únete a la resistencia y lucha más desde el principio. Ya deje los reclamos y accione con usted mismo. Súmate a la revuelta, ya es hora de comenzar, ok. Vamos por la alerta, dejemos de ser el agua dentro de una probeta. Saltemos la pandereta, no somos más marioneta. Abre los ojos y súmate a la revuelta, ya es hora de comenzar, ok. Vamos por la alerta, dejemos de ser el agua dentro de una probeta. Saltemos la pandereta, no somos más marioneta. Lo ven cara de Chile, los mismos dueños de Chile que viven de nuestro impuesto y la explotación del resto. Son la raza más perra, incluyendo Angelini, Edward y Alonso Herrera. Grupo Mate, Grupo Lucy y el Grupo de Piñera. Inversionistas, oportunistas, egoístas, terroristas, incluso materialistas. Tienen contrato con USA, USA solo los usa para concentrar el poder y desmenuzar con excusa. La economía exclusa, en vez de tanta empresa se administra la riqueza. Porque con Chetumare no acaban con la pobreza. Ya dejen de fingir, proletariado obrero. Que hay que combatir contra aquellos embusteros. Despierten rapero, eso no es competición. Y descuiden sus egos. Mate a la revuelta y alza tu espíritu guerrero, abre los ojos y súmate a la revuelta, ya es hora de comenzar, ok, vamos por la alerta, dejemos de ser el agua dentro de una probeta, saltemos la pandereta, no somos más marionetas, abre los ojos y súmate a la revuelta, ya es hora de comenzar, ok, vamos por la alerta, dejemos de ser dentro de una rodeta, saltemos la pandereta, no somos más marioneta, abre los ojos y súmate a la revuelta, ya es hora de comenzar, ok, vamos por la alerta, dejemos de ser el agua dentro de una rodeta, saltemos la pandereta, no somos más marioneta. Para reprimir. Para reprimir. Para reprimir. Nosotros tenemos derecho, tenemos el legítimo derecho de recuperar lo que nos han robado. Esto fue Súmate a la Revuelta de Belona MC con DJ Bomb Libres y Salvajes para Sin Fines de Lucro, para Radio Rebelde de las Trabajadoras y Trabajadores de la Sexta Zapatista, en colaboración con el Colectivo de Colores y la Universidad Popular para la Vida, este 23 de julio del 2024, y por supuesto desde aquí libertad para los compañeros presos políticos del mundo, en especial para Juan Díaz, base de apoyo del EZLN, y nuestro compañero George.